hablando aquí muy cerquita de nosotros. Un Boca que mañana tendrá a los concentrados esperando el partido y con una información importante para los socios adherentes. Así es, mañana se van a vender 2.500 generales para los socios adherentes aquí en la boletería de Casa Amarilla. De 11 a 17 van a poder comprar su ticket, una por socio a 70 pesos. Leandro. Tato, te quería preguntar, vos que estuviste ahí, ¿hubo gente en las afueras de la Bombonera? ¿Se sabe esa información? Sí, pero no la cantidad, exactamente como estuvo después del anuncio de Riquelme, fue partido junto a Corinthians y fue un banderazo en todo el país. El 9 de julio. Sí, aquí dejaron ingresar a socios que aplaudieron cuando Riquelme ingresó, cuando se sentó, cuando dio una que otra respuesta que agradó a los socios. Que ingresaron y estuvieron muy cerca de Juan Román Riquelme. ¿Y cómo estuvo Román con esos socios, esos hinchas que se acercaron hasta la conferencia? Bien, amable como siempre. Me imagino... Les cuento que no se concentra Orión para este encuentro. Y Ceci va a repasar rápidamente la lista de concentrados porque estamos llegando al final. Dale. Ustari, D'Angelo, Rodríguez, Schiavi, Zelay, Burdizo, Albín, Caruso, Pérez, Ledesma, Paredes, Somoza, Colazo, Sánchez Miño, Rivero, Herbiti, Herbes, Gaona, Acosta, Silva y Beatriz. La palabra de Ceci Franco, somos las voces de Boca 2.0 por Radio Cooperativa AM770. Si usted se anima, Leandro Ulloa, le cedemos el micrófono y usted se despide de los oyentes. ¿Se anima? Cómo no, Tato, la verdad, un excelente trabajo de todas las voces de Boca desde la Bombonera. En un programa más que especial que tengo solamente aquí la compañía de Andy Farina. Les mando un abrazo a todos los hinchas de Boca. Espero que hayan disfrutado de este programa y que hagan sus propias reflexiones de lo que dejó la palabra de Juan Román Riquelme. Nos reencontramos el lunes que viene con más las voces de Boca por AM770 Radio Cooperativa. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguzzo. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0@gmail.com. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. No vuelvo más a Boca. El máximo ídolo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, garantizó hoy que no volverá a jugar en el club después de la decisión de abandonarlo al cabo de la final perdida en la última Copa Libertadores de América. Me pone contento cuando dicen que he jugado bien, ¿no? Yo terminé jugando una final de Copa Libertadores, la quise ganar, no pude. Quería volver con la Copa Buenos Aires. Era la cuarta que jugué y me tocó perder una. ¿Qué va a ser? Pero estoy contento, he terminado. Estoy agradecido a mis compañeros por el año y medio que me han hecho vivir, o los 2 años últimos que renové. Lo contesté 3 veces ya. Me terminé yo jugando la final. ¿Querés que lo diga así? Quédate tranquilo, yo no vuelvo más, ¿eh? Puedo tener cada serie, puedo caerte bien o te puedo caer mal. Pero en mi casa me criaron de una manera muy simple en la cual tengo palabra. El comerciante detenido confesó el crimen de Solange Aguirre. Alejandro Reynoso, padre de uno de los hijos de la joven, admitió que la asesinó tras una discusión en una de sus pollerías de la localidad bonaerense de Benavides. Luego la decapitó y enterró el cadáver en Entre Ríos. En tanto, su hijo de 19 años, Sergio Reynoso, también detenido, se desligó del homicidio y solo admitió haber acompañado a su padre al lugar donde fue enterrado el cuerpo. Crisis europea. La deuda española llegó a un récord histórico. Alcanzó el 75,9% del PIB en el segundo trimestre de este año, debido fundamentalmente al aumento del endeudamiento de la Administración Central. Según los datos publicados por el Banco de España, la deuda pública creció un 3,8% en el segundo trimestre de 2012. En tanto, el préstamo de los hasta 100.000 millones de euros que el Eurogrupo comprometió para el rescate de los bancos españoles en problemas hará aumentar aún más la deuda este año. Río Negro. Licitan los 2 últimos tramos de pavimentación de la Ruta 23. El 27 de noviembre próximo se abrirán los sobres correspondientes a la licitación con una inversión que supera los 500 millones de pesos. La licitación contempla el proyecto y obras básicas, pavimento, obras de arte menores, puente, señalamiento y obras complementarias. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Vos nos elegiste. Del resto nos encargamos nosotros. Patricio Contreras, Francisco Noriega, buen día, ¿cómo te va? La figura de Salvador Allende es una figura que no ha parado de crecer en la memoria de los chilenos en particular y en general en la memoria de los latinoamericanos, ¿no? Es una figura que nos representa, que nos llena de orgullo y de esperanza. Sigue siendo la figura encendida que guía a estos jóvenes del Chile de hoy que están dispuestos a hacer un país más vivible, más democrático, más justo. Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. Todos los sábados, de 14 a 17. Parador 770. Desde Londres, Juan Curuchet. Yo creo que el deporte tiene que ser como una calidad de vida. El trabajo que está haciendo puede tener mucho fruto para lo que es el Río 2016. Parador 770. Con la conducción de Ayelén Velázquez y Jordán Galiquio. Por Cooperativa, Radio que se siente. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Por AM 770, Radio Cooperativa, comienza. Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas, conduce Ernesto Lucero. Con la participación especial de Juan Badone. Periodismo sin vueltas. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. ¿A dónde fue que no volvió? Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas noches. Así digo, para el mal tiempo, buena cara. Hay mucha complicación en la ciudad de Buenos Aires, los trenes no funcionan y realmente la avenida Corrientes se va a paso de hombre y las grandes avenidas de la ciudad también están complicadas. Pero yo les voy a pasar nuestros teléfonos. Esto es Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas, como lo hacemos de lunes a jueves de 22:30 a 24 y todos los viernes de 20 a 21. Pero me gustaría pasarles los teléfonos para que ustedes opinen de lo que ocurrió ayer en nuestro país y entonces tienen para dejar mensajitos o para comunicarse con nosotros. Como todos los viernes estoy solo, 5254-0770 y 5254-0771, 0772 y 0773. Es para recibir sus opiniones de lo que ocurrió anoche, que mucha gente me imagino que habrá quedado fuera de la posibilidad de hablar con nosotros, con Ernesto Lucero y conmigo, y con la producción de Escuchame una cosa, porque realmente hubo muchas voces que se hicieron escuchar, que dieron su opinión a favor, en contra, porque este es el métier que tenemos en esta ventanita de Escuchame una cosa, no mientas más. Justamente que se escuchen la gran mayoría de las voces, si es posible, todas las voces. Y en eso estamos, en eso andamos este caminito. Abrimos esta ventanita, por eso repito los teléfonos, 5254-0770, 5254-0771, 5254-0772 y 5254-0773. Entonces, para que se comuniquen, para que digan lo que tengan necesidad de manifestar, porque esta es una radio que se siente, una radio que se escucha, una radio que escucha a los oyentes y a todos nuestros amigos, vecinos, oyentes de Radio América que son fieles a esta sintonía. Tenemos, perdón, a Radio Cooperativa, perdón, me equivoqué porque yo vengo de otra radio que se llama también América y me confundí. Es la AM770 Radio Cooperativa. Un lapsus, un error, como tiene que ser en una persona más o menos que se crea considerablemente humana. Tengo errores, no soy perfecto y me lo hizo, y también la edad, me dice Flavio, porque él conoce mi edad, cosa que yo no la debo de delatar, no la debo decir, por el hecho simplemente de saber que Ernesto Lucero, mi gran compañero, amigo y truesma mío en estas, en estos rieles de la sintonía y del aire y del éter, mi gran maestro Ernesto Lucero. Bueno, pero sí, vamos a pasar a otro temita. Ustedes ya lo saben, pueden levantar el teléfono y comunicarse con todos nosotros. Flavio Blanco en la conducción de los piolines, de los piolines, para recibir y mandar los mensajes y para poner los temas que nosotros les pedimos. Y en la producción ejecutiva, como siempre, el gran polaquito, polaco Tomasito. Me gusta decirle Tomasito, me gusta decirle Poli, me gusta decirle polaquito, cosa que no es polaco. Pero por eso, para entrar en tema, vamos a escuchar un primer tango de aquel grande que fue Lionel en Mundo Rivero, y que grabó en el año 1961, perdón, por el Furcio, Cuando me entres a fallar, de José María Aguilar y Esteban Celedoño Flores. Ustedes saben que Esteban Celedoño Flores hizo unos tangos maravillosos, y la orquesta la dirigió en aquel momento que fue grabado este compact en Philips. La dirección de la orquesta fue de Mario De Marco. Y vamos a escuchar a modo de chanza, porque yo creo que al mal humor hay que contrarrestarlo con el buen humor. Por eso, ahí está Cuando me entres a fallar, por Edmundo Rivero. He rodado como bolita de purrete arrabalero, y estoy fulero y cachuzo por los golpes. ¿Qué querés? ¿Cuántas veces con un cuatro a un envido dije quiero? Y otra vez me fui a baraja, sobrando con 33. Te conocí cuando entraba a fallarme la carpeta. Me ganaste con bondades poco a poco el corazón. El hombre es como el caballo, cuando ha llegado a la meta, afloja el tren de carrera y se hace manso y sobón. Vos sos buena, no te cabe ni un reproche, y sos para mí una amiga desinteresada y leal. Una estrella en lo triste de mi noche, una máscara de risa en mi pobre carnaval. Vos me torciste la vida, te cruzaste en mi camino para alumbrarme con risas, con amor y con placer. Y entré a quererte por esa ley del destino, sin darme cuenta que estaba ya viejo para querer. Viejo porque tengo miedo que me sobres en malicia. Viejo porque desconfío que me querés amurar. Porque me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia. Y porque tengo otro modo de ver y filosofar. Sin embargo, todavía, si se me cuadra y me apuran, puedo mostrarle a cualquiera que sé hacerme respetar. Te quiero como a mi madre, pero me sobra bravura para hacerte saltar para arriba cuando me entres a fallar. Y sí, seguimos con Escuchame una cosa, no mientas más, periodismo sin vuelta. Y creo que tenemos oyentes al aire. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, Juan. Sí. Jorge, Carlina, ¿cómo te va? Oh, Jorge, ¿cómo estás, escuchame, querido? ¿Sabes lo que? Yo anoche no me pude comunicar porque las líneas estaban totalmente completas, ¿viste? Sí, sí, sí, querido, eso mira, fue lo que nos pasó. Quería destacarle algo a esta gente de la oposición. Sí. Yo no me gusta insultar, ¿viste? Soy un tipo... Me parece muy bien, me parece muy bien, Jorge. Yo lo que quiero destacarle a esta gente es que la libertad que tuvieron para manifestarse, que hicieron la concentración sin que ningún grupo antagónico hiciera nada contra ellos. Eso tienen que destacarlo también. Que han tenido una libertad que en otro momento no han tenido, quizá. ¿Me explico, Juan? Sí, claro. Hola. Sí, querido, sí. Hola. Sí, querido, te estoy escuchando perfectamente. Que te digo que la libertad con que se manifestaron es digna de destacar, Juan. Sí, sí, sí, por supuesto. Claro, claro que sí, pero viste que modifican y tergiversan las cosas porque... Sí, completa. Lo único que también quiero también... Yo soy un peronista más de la vieja guardia, ¿viste? Claro, claro. Yo tengo la sangre peronismo de Perón de la primera hora. Sí, sí. Y también, en alguna medida, tampoco estoy de acuerdo con alguna gente que tiene al lado Cristina, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque también vienen de la extrema derecha, vienen de otro lado, ¿viste? Perfecto. Perdóname, Jorge, vamos a escuchar a ver si hay otro oyente así. Vamos intercambiando ideas como ocurrió anoche. Creo que está Augusto de Monte Chingolo. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Porteño. Hola, Augusto, de la pieza. Buenas noches. Jorge de Catalina, Augusto. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, bien, bien. Acá el amigazo, acá, porteñazo, Montone. Es de lo nuestro. Ni se presentó, che, dijo, no dijo ni soy yo, Guatuone. Sí, porque la gente ya sabe quién soy. Es de lo nuestro, Guatuone. Escuchame. Decime, Augusto. Ayer estuve un poco exaltado porque me sentí que me mojaban la oreja, ¿viste? Y no me gusta que los dirigentes ningunen lo que pasó. Exactamente. Lo que pasó fue muy fuerte, fue trabajado durante muchos meses y va a seguir trabajada esa gente. Sí. Pero a mí, yo le quiero decir una cosa, la gente que se manifiesta me parece perfecto, pero que no digan que son el pueblo, porque son una parte del pueblo. No, por eso yo lo destaqué recién, Augusto, que tienen que destacar la libertad con que se movieron, que nadie les dijo nada, ¿viste? Bueno, pero eso ya se descuenta. Eso sí, pero no... A mí no, lo no, que no, me da no, bronca no, cuando se miente alevosamente, ¿viste? Porque cuenta, se agarran de una palabra... Sí, sí. Parecen infantiles, parecen bebés, sí, porque dicen, sí, sí, ay, sí, no te tenemos miedo, pero si ella lo que le dijo, tenga miedo, es a sus colaboradores. Esa fue precisamente una metáfora, estamos hablando de algunos colaboradores que son medio tibios, pero... Es una metáfora que hizo, juez, Augusto. Pero, viste, como entran como caballo a cualquier... chicana que le prepara la corpo y el gordo la nata, ¿viste? ¿Me permitís, Augusto? Sí. Yo lo que yo también quiero resaltar es que yo soy un peronista viejo, ya tengo mis años encima, y vengo de la vieja lucha peronista. ¿Qué edad tenés, Jorgito? Lo que pasa es que también estoy de acuerdo con José de Middle Park, que ayer dijo que no se puede permitir que digan que con 6 pesos se puede comer, ¿viste? No... Pero eso fue sacado de contexto también, eso, compañero. Claro, no repitamos las mentiras que ellos dicen. Claro, eso fue sirve, un tema de una promoción que hizo Carrefour. Ajá, y que sí me acuerdo. Te la dan vuelta como quieren. Te dan vuelta y después ellos, no sí, salen, los funcionarios no salen claro, a poner las cosas en su lugar. Ah, pero eso es un chiste, es un mamarracho eso, claro. Pero no, eso demuestra que la oposición y la corpo no sí, tienen seriedad. Usa la porquería. Es una manipulación constante de sí, cualquier dicho. Cristina dijo, escúchame, Cristina sí, dijo que le tenían que tener miedo sus colaboradores. Por supuesto. Entonces, ellos tienen, no puede ser que permitan que se repita sí, semejante huevada, sí, sí, ¿no es sí, cierto? Sí, y no sí, salir sí, a poner las cosas en su lugar. Claro, está perfecto. Ahora, está perfecto. A Moreno lo atacan constantemente y lo demonizan. Sí. Y después gritan cuando... aumentan los precios, pero hace sí, falta 10, 20 morenos, no sé cuántos morenos hacen falta, no, para poner dijo, en caja a toda esta gente de los grandes hiper. Lo que dijo José, que él va al mercado, que no puede comprar banana, no sé, alguna cosa así, dijo, ¿viste? Pero no pasa por ahí la cosa. Yo no me gusta insultar a nadie, me gusta debatir y que todo el mundo exponga su punto de vista, ¿no? Escúcheme, lo que no me gusta es que se demonice, como decís vos, ¿no? Claro, pero yo creo que esto políticamente hay que contestarlo. Yo tengo una idea que la dejo a consideración. Sí. ¿No es cierto? Sí. yo digo esto, porque ellos, viste que dicen, nosotros tenemos, que sepan que tenemos una opinión distinta. Sí. Ellos dijeron no a la reforma constitucional, y yo digo sí a la reforma. Eso no quiere decir que la reforma constitucional implique la reelección de Cristina, porque en ningún momento Cristina dijo que quería ser reelecta. Punto primero. No, pero te ha permitido que lo diga. Pero la reforma constitucional es necesaria, porque la del 94... Sí. 9-4, es la antítesis del 4-9, la del 49. Hay que actualizarla, porque esa es una reforma neoliberal. No sé claro, si correcto, explico. Pero la que hizo Menem después también es media rara, ¿viste? ¿Cómo? La que hizo Menem después es media rara también. Y te estoy hablando de esa, que es esa, neoliberal. Perfecto. Entonces, es necesario reformar... La hizo Cavallo, toda esa gente, sí, está bien. Acordamos en que es necesaria una gran consulta popular... Sí. Para decir por sí o por no, ya que ellos dicen no, que no, sepa que no son. Se puede hacer, ¿cómo no? Bueno, el año que viene hay una elección. Sí. Que se agregue en la elección la consulta popular, por sí o por no. Sí, queremos que se reforme la Constitución. Sí, sí. No hablemos de la reelección, porque nadie habló de reelección. Hasta que pero ella no dice nada de ese aspecto. No, no, por supuesto. Yo soy partidario de la reelección indefinida, porque si el pueblo vota... Sí. A una persona, sí. ¿No es cierto? Porque si tuviéramos al general Perón, lo votarían mil veces, supuesto, ¿o no? Sí, claro, todo esto que te dicen que son peronistas netos y puros. No, yo vengo de ahí, guarda. Sí, pero hay muchos que dicen que este gobierno no es peronista. Yo no quiero hacer mi currículum, yo tengo heridas peronistas, querido, guarda, Está bien. Yo vengo de... Pero te estoy diciendo que a este gobierno se le acusa de no ser peronista. No, algunos que vienen de otro lado, ¿no? Esto lo sé perfectivamente. El otro día Facundito Moyano dijo algo muy inteligente. Sí. ¿Qué dijo? Este gobierno no llega a ser peronista, lo corrió por la izquierda, porque no se anima a tomar algunas medidas como nacionalizar la banca, el comercio exterior. Eso es una chicana muy inteligente. Es una chicana, sí, por supuesto. Pero muy inteligente, porque le corta el rostro a estos estúpidos que dicen que el gobierno este se parece a Cuba, a Venezuela. Esto, claro. Si este gobierno se animara a aplicar la política neta y pura del peronismo revolucionario, ¿no es cierto? Que es nacionalizar la banca, el comercio exterior. Yo me aferro, yo la vez pasada hablé ahí con Ernesto, yo me aferro a la vieja doctrina de la tercera posición. Yo no estuve nunca de acuerdo con el CNU, con el Comando de Organización, con la Triple A. Esos son debates agotados, no repitamos eso, compañero. Claro. Estamos hablando de medidas concretas de carácter peronista y nacionalista revolucionario, que es nacionalizar la banca, el comercio exterior, que las exportaciones las haga el Estado y se las saque a los monopolios. Pero tampoco podemos olvidar que a López Rega lo rajó el movimiento obrero. Pero no importa, López Rega ya se murió, gracias a Dios. Dejá, olvídate, López Rega. Es historia, querido. Eso tiene que servir para el futuro. Está bien, pero algunos ridículos dicen, no sé quién salió a decir que se parecía a López Rega. No sé quién. Pero esas son cosas que no tienen sentido. Hablemos de medidas concretas de gobierno para redoblarle la apuesta a esto que le dicen que son peronistas y son pura conserva. Sí, es verdad. Son pura conserva disfrazado de peronista, ¿entendés? Querido amigo, porque siguen corriendo con ese tema de que Perón lo echó de la plaza. No, eso no, sí. No, Perón no echó a nadie de la plaza. Algunos compañeros se fueron. Se fueron porque eran jóvenes, porque tenían la sangre caliente, eran jóvenes y bueno, esas cosas, ¿no? Pero Perón se arrepintió de eso. Y sin embargo, los peronudos, que, viste, son como los carmientudos. La tercera de Perón no fue Perón tampoco, ya estaba por supuesto. Por supuesto, claro. Ahí sí tenemos que recordar la influencia del brujo ese. Sí, el brujo fue terrible. Ese brujo maldito, sí. Pero escúchame. Lo dejo porque me está llamando mi señora que está ahí. Te mando un abrazo y... Mucho teléfono. Gracias por ser el y adelante, muchachos. ¿Estamos de acuerdo con el tema de la consulta popular? Estamos de acuerdo, totalmente. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Un abrazo a tu señora y a vos también, Augusto. Te agradezco que te hayas comunicado con Radio Cooperativa, como lo haces asiduamente. Y gracias por tu opinión. Nos hace falta que la gente se exprese, que diga lo que siente. Y, por supuesto, vos siempre estás al pie del cañón. Muchísimas gracias, Augusto. Cantate algo de vez en cuando. Bueno, cómo no. se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la cruz del sur y sueña tras del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. ¿A dónde fue que no volvió para decir adiós? ¿Será tal vez que no se fue y está mirando? Mario Orlando Ardi Hamble Breno Benedetti Farrugia. Paso de los Toros, Uruguay, 14 de septiembre de 1920, Montevideo. Más conocido como Mario Benedetti, fue un escritor y poeta uruguayo, integrante de la generación del 45, a la que pertenecen también Idea Villarino y Juan Carlos Onetti, entre otros. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. Su padre, aquí tengo un poco la ficha de nuestro querido Mario Benedetti, que siendo uruguayo ha sido entrañablemente querido por todos nosotros, por todo el pueblo de nuestra querida Argentina. Su padre, Breno Benedetti, y su madre, Matilde Farrugia. Es hijo de ellos, fue hijo de ellos. Y me gustaría, a modo de homenaje de este gran poeta uruguayo, y a veces se ha sabido de alguna forma musicalizar el gran Nano Serrat, algunos de los poemas de Mario Benedetti. Hicieron incluso un compact. Pero ahora vamos a escuchar a un grupo de rock que se llama No Te Va a Gustar, y que hacen un tema que se llama Todo Es Tan Inflamable, y presten atención que a modo de homenaje hemos elegido este tema porque en el final del tema está la voz de nuestro querido Mario Benedetti. Ahí vamos con No Te Va a Gustar y Todo Es Tan Inflamable. De nada sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve. Yo me pregunté hasta cuándo te querré como hasta hoy. Vos me enseñaste llorando que de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve mi caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Me gusta lo que no tengo y quiero lo que no doy. No me comprendo a mí mismo, no sé entregarte la vida, tampoco vivir sin vos. Yo sé que de nada sirve mi amor. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. ya corté la flor. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma si te regalé la voz. Seguro de nada sirve mi amor, mi amor, mi amor. Seguro de nada sirve. Amar sin nadie, vaya cosa triste, sin nada que abrazar, nieva que nos abrace. Amar con alguien, vaya cosa buena. Escuchábamos la voz en el final del tema Todo es inflamable de No te va a gustar, del grupo de rock, la voz de Mario Benedetti, que todos queremos, todos amamos por su pasión a las letras, por su literatura, por su poesía y también por su militancia en la vida. Tras el golpe de Estado en Uruguay de 1973, Mario Benedetti tuvo que exiliarse primero a Buenos Aires, para también después pasó por Perú y después fue detenido y deportado en Perú y después fue amnistiado para luego instalarse en Cuba en el año 1973. Al año siguiente Benedetti recalaría en Madrid, España, y fueron 10 largos años los que vivió alejado de su patria y de su esposa, quien tuvo que permanecer en Uruguay cuidando de las madres de ambos. ¿Qué cosa los poetas, los artistas que han sido siempre castigados por la derecha de nuestro país y del mundo entero? Siempre le pegan a los artistas. Creo que tengo, antes de irme a la pausa, un oyente. Buenas noches, ¿con quién estoy hablando? Estás hablando con Roberto de Sarandí, un compañero de 64 años, con comienzo de militancia política a los 16. Ah, mirá. La primera vez que yo me movilicé fue en el gobierno de Illia, cuando querían mandar los Mariners para intervenir soldados argentinos a la República Dominicana, donde llenamos el Congreso con 200.000 personas. Roberto, perdóname. Sí. ¿Te podés quedar un segundo en línea? Porque tengo... Como vos quieras, hermano. Tengo que hacer una pausa obligada. Sí, por favor. Con vos, Juancito, espero lo que quieras. Bueno, dale. Adelante. Dale. AM, Cadena Cooperativa. Oídos Argentinos. 770. Inicio de espacio publicitario. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Aerolíneas Argentinas creó nuevos corredores federales para unir los principales puntos turísticos y de negocios sin tener que pasar por Buenos Aires. Eso es construir un país federal. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Amar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Acompaña a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, invente historias juntos, o simplemente pregúntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. En las cooperativas, los hombres confían en su propia ayuda y en su propia responsabilidad y se asocian para satisfacer una necesidad común. Generan estas empresas solidarias en las que el poder está en las personas. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, ADICAPIF protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, ADICAPIF protege tu música. Señal de libertad. Señal de pensamiento. Señal federal. Cooperativa. 770. Que nos escuches en todo el país. Es una buena señal. Ernesto Lucero y Juan Batone hacen periodismo sin vueltas en Cooperativa. Bueno, seguimos haciendo, escucharme una cosa, no mientas más, periodismo sin vueltas. Y debo dar los teléfonos, el 5254-0770, el 5254-0771, 0772 y 0773, correlativamente, para que se comuniquen con nosotros. Estamos aquí en esta ventanita que, como dice siempre Ernesto Lucero, nos ayuda a copensar y a dialogar y a debatir. Es como si estuviéramos en la cocina de casa, escuchando la radio o tomando mate o conversando, así nomás de fácil, conversando. Y tenemos también mensajitos que ahora les voy a pedir a Flavio que los mande al frente para que también los compartamos con los oyentes, que está al aire ya mismo. Gracias, Cooperativa. Quiero concluir mi mensaje sobre el tema del señor Abal Medina. Que sepa que yo voté a Cristina y que soy peronista del año 47. Y fui a Coite y Rivadavia. Estuve presente en la manifestación. Manifestación que únicamente un ciego, como el señor Abal Medina, o un sordo, no oye las cacerolas y no vive la realidad. Hola, buenas tardes. Habla Laura de Avellaneda. Yo digo, ¿por qué se mide con tan distinta vara cuando están los piqueteros reclamando, que también tienen que reclamar, les corresponde? Obstruyen el tránsito y es un caos. Ahora, cuando los caceroleros, gente muy fina, ¿no?, lastima la boca, no obstruyen nada. El modelo que dejó, el hombre está, quedó su honor y hoy anda por acá. ¿Será que el sol, el viento y él hacen florecer? No dijo, lamentablemente no dejó el nombre, este oyente y esta oyente. Hubo dos voces que se manifestaron y estamos de acuerdo, está muy bien que se expresen, que digan lo que sienten, porque así se construye un país en armonía, en dialogando. Estábamos charlando recién al aire con un oyente. ¿Estás ahí todavía? Sí. ¿Cómo no voy a estar? Bueno. Decime de qué barrio sos y el nombre. Soy Roberto. Roberto. Vivo en Sarandí, partido de Avellaneda. Qué lindo Sarandí. Del Arce. Cerca del puentecito ese de Gerli que va por, por este, ¿cómo se llama esa calle donde está el puentecito de Herley? Cuando venís por Pavón, doblás a la izquierda. No, Herley es para el lado de Temperley. Yo soy para el lado de Quilmes. Ah, para el lado de Quilmes, exactamente. El viaducto de Sarandí, ese grande, largo que inauguró Eva Perón en el año 52. Exactamente, exactamente. Antes de morir, bueno, sí. ahí a cuatro cuadras vivo yo. Bueno, ¿y bueno, qué me decías? Porque justamente te quedaste sin la posibilidad de decir lo que ibas a decir porque venía la propaganda, bueno, dale. Me introduje como desde cuándo yo siento lo nacional y popular desde muy pequeño, ¿no? Claro, claro. Y viví toda la historia que algún compañero que antes habló sí, señor. Quería negarla. O sea, los que tenemos en el corazón todo nacional y popular, que viene desde Moreno, Felipe Varela, Chacho Peñalosa, Hipólito Yrigoyen, Perón, sí. Y todos los compañeros que dieron la vida por una liberación aquí, nos confundiríamos mucho, diría yo, si consideramos que todos los peronistas somos buenos y todos los no peronistas fueran malos. Exactamente, sí, muy porque bien. Porque hay compañeros dentro del kirchnerismo donde están haciendo una obra muy importante porque estamos tratando, en la medida de lo posible, todos los que pensamos parecido, de recuperar lo que había hecho el gobierno peronista del 45 al 55 y después todos los gobiernos nos fueron destruyendo. Exactamente. No nos olvidemos que algunos en películas y otros en vivo hemos visto la Plaza de Mayo llena de antiperonistas con el pañuelito blanco y eso no significaba que el país tenía que ser gorila. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ante la movilización de ayer, que para mi gusto no fue demasiado importante, para mí, mi opinión humilde, sí. No fue demasiado importante, fue un sector social que se manifiesta contra el gobierno de Cristina que está tocando determinados intereses. Entonces, exactamente. Escuchaba el otro día o ayer en la radio una definición bastante piola que es se movilizaron los adoradores del dólar, aquellos que fueron ahorrando en dólares pensando siempre con una mentalidad foránea, una mentalidad, sí, señor. Mentalidad de que sí, señor. Que los que venimos de un barrio como el mío que de calle Tierra y de Zanja sin cloaca, que ahora gracias a Dios todo eso desapareció y estamos viviendo lo mejor posible, nos llama la atención el tema de que el dólar es tan importante cuando hay un sector muy pequeñito que es el que puede viajar, etcétera, y que con esa disposición, después de las manifestaciones, por ejemplo, en la época de la sociedad rural, esto es moco de pavo. No hay que dormirse. Exactamente. No hay que quedarse demasiado piola porque, claro, estos tipos tienen el poder de la prensa, tienen el poder económico, tienen el poder financiero, y en todo eso, que este gobierno, que es el gobierno más peronista desde que yo tengo uso de razón, el más comparto peronista, esa idea. Está tratando de tocar intereses, que eso es lo que duele. Sí, sí, eso sí. Es lo que está doliendo. Exactamente. Por eso salen, John, escuchaba en un noticiero una señora diciendo, salgo a tocar la cacerola porque yo veraneo hace 35 años en Villa Gesell y nunca vi tantos negros. Sí, claro, es también por mis nietos, como social, ¿no? Es como es racista, ¿no? De clase. De clase, exactamente. En un lenguaje, si te gusta socialista. Sí, señor. Sí, claro, claro que es así. Hay que ver quiénes estamos de este lado, como decían los quilapayún, ¿no? Sí. De este lado de la muralla y quién está del otro lado de la muralla. Sí, también decían esos negros K, ¿no? Esos negros K, sí. Como si fuera un desprecio, ¿viste? A otra opinión, digamos, porque no es más que otra opinión. Hay mucho odio. Uh-huh. Y nosotros tenemos que darle amor a los semejantes, a los que son como nosotros. Uh-huh. Mucho amor, porque en el amor y en la solidaridad está el empujar a un país mejor. Sí, señor. A juntarnos con nuestros iguales. Yo vengo de un viaje de placer con mi señora de una semana, estuvimos en Jujuy, estuvimos en Salta, estuvimos en Tucumán, hicimos 5,000 y pico de kilómetros con el auto. Y yo veía las organizaciones barriales de Jujuy. Vos no tenés idea lo que es eso, loco. No tenés idea lo que es eso. Sí, son tipos que la tienen clara, que tienen como objetivo la igualdad, la solidaridad, se organizan, hacen fábricas de centelares. Vos sabés que, Roberto, te interrumpo un minuto para decirte esto. No, por favor, resulta que mis hijas están en la música igual que yo y están tocando con los hijos de Jaime Torres, un jujeño de ley. El Humahuaca Trío. Con la hija de Caloi. El Humahuaca Trío. Los conozco. Bueno, los chicos actúan con mis hijas, que hacen rap y hip hop, y se mezclan el folclore, lo que ellos traen de allá, de la puna, de Jujuy, con una cosa más bien aporteñada, como es el tema de que mis hijas han nacido aquí y se han criado acá. Claro. Así que, justamente tenemos... A un muchacho que se llama Bruno Arias. Ah, sí, muy lindo, muy bueno, lo conozco, es amigo mío. Me compré todo. Muy bueno, lo conozco. Sí, cuando llegó de Jujuy aquí y empezó a actuar en la Peña del Colorado, ahí en la calle Güemes. Mirá de cuándo te estoy hablando. Tengo otro oyente. No quiero retenerte más, pero ya se nos está yendo. Te admiro mucho. Muchas gracias. Como cantante. Bueno. Consigo tus discos, viejo. En Musimundo. Está, buenas noches. Esta vez escuchame una cosa, no mientas más, periodista en vuelta. Y creo que esa voz es la voz inconfundible de nuestra estrella. Ricardo Álvarez, llega. ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo andás, hermano? Todo bien, me encantó el compañero este que habló recién. Sí, mirá, acá estoy poniéndole buen humor a la mala cara porque la gente está un poco molesta con estos... Tenemos la verdad que... Tomando una frase de Jorge Rial, qué país generoso, ¿no? Porque... Sí, sí. No, aparte, a mí me preocupa sobremanera el que habló antes, que votó a Cristina y estuvo allá ahí en Caballito, sí, había 150 personas. Sí. Ahora, cuando votó a Cristina, ¿qué pensaba? Cristina iba a decir, dólar para todo, vayámonos al exterior, evadamos impuestos, dejemos la gente en la calle, traigamos todo importado, no tengamos trabajo, regalemos y en vez de echar YPF, regalamos la región, le damos las acciones del Estado también. Sí. Y que haga lo que quiera, la verdad que no sé, entró al cuarto oscuro, estaba fumado alguna ayahuasca y votó a Cristina, porque los que votamos a Cristina, votamos esto, y es más, estamos esperando aún medidas más fuertes, porque los que quieren viajar al exterior pueden sin ningún problema, si tienen las cuentas en blanco, porque tienen que pagar con tarjeta. ¿Qué pasa? Que si son monotributistas y ganas 3.000 pesos por mes, no podés ir a gastar $20 con la tarjeta. Por supuesto. Porque la tarjeta no tiene límite. Eso es lo que le duele a estos hijos de puta que tienen 400.000 millones de dólares en el exterior que se los dio a este país y se los robaron a este país. Tremendos turros que deberían ver cómo los hijos pasan hambre, porque es lo que hacen con los hijos, porque estos hijos de puta mandaron... Es verdad lo que decís. Realmente. No te exaltes, quédate tranquilo, que no te haga daño este pensamiento. Qué contento que estoy, te lo dije ayer, ya está claro que Cristina tiene más del 65% y por eso están envenenados. Muy bien. Está claro. Sí, señor. Están envenenados porque saben que van a tener que veranear en el país, van a tener que gastar en el país, van a tener que ver a los negros acá por el resto de su vida veraneando en la misma playa que ellos, porque ¿sabés qué pasa? Laburamos igual que ellos y mi billete de 100 pesos vale igual que el de ellos. Es más, ahora va a valer más porque vamos a tener la cara de Eva en el billete de 100 y no el turro que ellos adoran de Roca. Sí, señor. Me encanta. Bueno, vos sabés que hoy escuché, o mejor dicho, no escuché, leí, para dar un poquito de respiro y para que te... Tranquilo. Para que te... No, leí una cosa muy graciosa. encuesta en Facebook, una persona dijo que con las cacerolas, ¿por qué no me acompañan esta? Y puso, los muchachos peronistas. Y me causó mucha gracia que la persona que dijo, bueno, con las cacerolas, acompáñenme en esta, dijo. Ahora, ¿no? Una cosita va para estar bien tranquilito. Sí. Para este señor que estuvo en Caballito. Sí. Que estaba con la cacerolita. No dijo que estaba con la cacerola. Con el 2002, cuando el turrito de Dualde hizo el corralón y le dio los bonos. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Se sí, recuerda claro. que los dólares se los dio este gobierno? Sí. A costa del sacrificio de toda la gente. Porque este gobierno, entre salvar a los bancos y salvar a la gente, elige la gente. Exactamente. Ahora, vaya con las cacerolitas, que después, cuando los bancos se le queden con los dólares, va a tener nuevo Cristina para devolvérselo, muchachos. Déjense de joder. Tienen trabajo, tienen paritaria, sus hijos comen, progresan. Dejémonos de joder. Quiero un dólar. Por favor. A Ricardo Álvarez. Roberto vivo, viste, Iván. Cerebro. Un dólar. Ricardo, tengo un oyente. Dale. En línea, por la otra línea. ¿Con quién hablo? Buenas noches. ¿Cómo te va, Juan? Jorge Villa del Parque. Hola, Jorge de Villa del Parque. ¿Cómo te va, querido? No, si habla el gallego, yo tengo que llamar. Ya no puedo decir nada. Si habló el gallego, nos tenemos que conocer, gallego. Dale. Pero si... esto que organice el bodegón de los sueños y vamos los dos. No, tenemos que arreglar porque vos hablás y yo voy a cumplir 58 años. Vos no sé cuánto cuál edad tenés, pero... 56. Vamos, bueno. Que les queda poquito tiempo. Ya estamos casi llegando al final del programa. Digan no, muchachos. Gallego, todo de acuerdo con vos. Lo que pasa que la manifestación de ayer... Sí, eso me interesa, que de esto... No, lo que pasa que la manifestación de ayer se presenta porque la oposición no tiene a ninguna persona, no hay ninguna persona visible, entonces tienen que salir, no tienen quien lo defienda. Nosotros nos quedamos en casa porque tenemos la jefa de esto que camina todo el día. Estos muchachos ayer estaban cacerogueando y ella estaba inaugurando una fábrica en San Juan, ¿viste? Sí, señor. Entonces, estos muchachos no tienen a nadie, entonces... Porque dentro de mi familia y de mis amistades, no sé si han ido porque no hablé, pero están todos muy bien y en estos 8 años le ha ido, pero no bien, le ha ido excelente, ¿viste? Entonces tienen que buscar, porque me mandaban mail por las redes sociales, esas pelotudeces de la modernidad, y no tienen representación. No. Era lo que decía Artemio, no sé si anoche lo vieron Artemio López en televisión. Sí. Artemio lo que dijo, muchacho, el 45,89% que no votó este gobierno es esta gente que está ahí. Y pero pongan un candidato, porque si sacan el 45,89 ustedes solo, igual le ganamos. Sí, señor. ¿Me entendés? ¿Sabés cuál fue la síntesis exacta de la manifestación de ayer? Sí. Natacha Hayden bola en medio de la plaza diciendo, yo no quiero darle explicaciones a la FIP cuando salgo a hacer gastos. Claro, viste, pero son... Por favor, muchacho. Claro, realmente, pero bueno, lamentablemente, yo tengo una frase, viste, que mientras se vendan 300.000 clarines por día, este país no sé si va a tener solución. Uh-huh. Esa es mi frase. Pues se venden en la capital los 300.000 clarines. Está bien, si vos... Yo quiero adherir a las palabras que el año que viene vamos a ganar más cómodo que el año pasado. Pasó, sacó el 54% Cristina con 400.000 clarines, ya perdió 100.000 ejemplares. Lo último, una cortita, en el partido de San Martín, se hizo una estadística, se hizo una encuesta después de las elecciones, y el 50% de los que compraban Clarín votaron a Cristina. Por supuesto. Partido, yo te estoy hablando del partido de San Martín, no sé el resto. No, pero es en todos lados. En la capital ganó Cristina con el 62%. Y no, son los mismos que van a golpear la cacerolita. Lo que pasa es que sabe que la cacerola se la llena Cristina y se la vacía Macri. Claro, viste, porque hoy tuvieron que reintegrar a los maestros que habían cesanteado por el tema de eso que habían hecho en el colegio. No dicen, esto hablan todo de este gobierno, les aumentó los impuestos, les rompió bien el culo a este hijo de mil puta de Macri, no dicen nada. Se callan la boca, tan con el entretenimiento de Cristina de Macri, nadie dice nada. pero aparte son pelotudos. Hoy habló en otro programa, mandó un mensaje a una persona. Habló un hombre recién acá ahora, Juan, que sí, dijo sí, que esto lo viene preparando hace tiempo. Claro, no fue algo espontáneo eso de allá. Amadeo, Patricia Burri de Narváez. Amadeo, Patricia Burri, montonereaba esa hija de puta. Montonereaba por los 70. Yo la tenía parada al lado mío con las cañas de Tacuara y la bandera de montonero esa. Che, muchachos. Bueno, listo. Perdóname, quiero compartir unos mensajitos que llegaron que me gustaría que también ustedes lo compartan. Dale. Bueno, a ver, ¿qué les sería? Yo los escucho siempre. Yo a la manifestación de ayer, me parece que tenemos que prestar atención en todo esto y tener un poquito de sentido de autocrítica. Creo que eso es lo que nos haría crecer mucho más. Gracias, un beso. Sí, digo yo una cosa, ¿de qué tienen que estar contentos y orgullosos la oposición de la marcha que tuvieron ayer? ¿Qué están hablando estos tarados? Si tenemos 42 millones de habitantes y ayer a toda furia en toda la República Argentina salieron 200.000 a manifestar. Los que quieren los dólares, los del campo, los tarados llevados por los medios, el macrismo y... Bueno, mi nombre es Ricardo, estoy escuchando el programa. Lamentablemente no escucho lo que para mí es obvio, no es que yo lo haya inventado. El tema es que es un operativo que ha estado por Estados Unidos hace bastante tiempo y que se está aplicando en toda Latinoamérica, adaptando a las características de cada país. Empezó por Honduras, siguió por El Salvador y todavía continúa, porque solo tenemos presente Paraguay. Sí, buenas noches, soy Saúl. Hablando de gente de piel oscura, yo leí en el diario Página 12, no sé si esto será cierto, que el compañero Hugo Moyano felicitó y adhirió a la protesta de ayer y dijo que está bien, que tienen razones y que él comparte. O yo estoy viendo visiones o es así. Mientan más hipócritas, roedores. Bueno, con esto, Quito, escuchaste más Periodismo Sin Vuelta. Nos estamos yendo a Radio Cooperativa. Gracias a Roberto, gracias a... Bueno, vayámonos con el humor. Muchas gracias y el lunes, 22:30, nuevamente, escuchame una cosa, no mientas más Periodismo Sin Vueltas, con Ernesto Lucero y quien les habla, Juan Batone. Gracias y buen fin de semana para todos. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Califican a la Asignación Universal como la inversión social más grande de América Latina. Así lo consideró el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo. El funcionario dialogó al respecto con Radio Nacional y dio detalles del impacto y de los beneficios de la Asignación Universal por Hijo. Esto no solo es una gran inversión, sino que genera varios efectos. Uno muy claro es que igual derechos. El que tiene trabajo formal, sus padres cobran salario familiar, el que no, Asignación Universal por Hijo. Promueve el consumo local, todo eso va al comercio de la esquina, al almacén de la vuelta, y me parece que como tercer elemento tiende a establecer un criterio de ciudadanos que arrancan desde este lugar. Servicio Telam para la radio. Señal de libertad, señal de pensamiento, señal federal, cooperativa 770. Que nos escuches en todo el país. Es una buena señal. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos. Sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Dreams. Don't pero muy buenas noches, familia Quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos.